A vos, que hoy sumás un año más a tu vida, te deseo lo mejor. Yo, Cacho Deica, juntamente con las palmeras, te digo feliz cumpleaños.